shit happens. Gata, ghetto, gata, ghetto, gata, gata. Gunter, Gunter, me gusta mi chico Gunter. Acaricia mi espalda, tu estás hombre. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu estás hombre. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, Gunter, Gunter. Acaricia mi espalda, tu estás hombre. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu estás hombre. Pistola maleante en la calle. Esos nenes no son mafia, no. Yo conozco algo picante, yeah. Perro que muerde nunca te ladra. Que Dios te dé el doble de lo que yo deseo. Comercializa las carencias que no tuvieron en su puta vida. Hablan de socialismo y no vivieron pobrezas en su puta vida. Ten cuidado, pichón, que huele a gorrón. La droga te agila, tu nena tira que tira. Duela quien le duela, yo fui la primera made in Argentina. No consumo ni tomo, no. La plata la invierto en negocio, rolo. No consumo ni tomo, no. La plata la invierto, la ahorro. Cáncer. Gunter, me gusta un chico Gunter. Acaricia mi espalda, tu tumbler. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu tumbler. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, Gunter, Gunter. Acaricia mi espalda, tu tumbler. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu tumbler. Pistola maleante en la calle. Mi chico Gunter en su auto lujoso. Cadena de oro, pistola en el bolso. Soy como Elvira, me gusta el mafioso. Barrio picante y peligroso. Guardo tu mar y entro al corpiño, por si te pillan cariño. Guardo tu mar y entro al corpiño, por si te pillan cariño. Quiero ser artista, usted es famoso. La diferencia entre un lado y el otro. No me importan los likes de tu foto, ni que tan lindo me mueves el toto. El narco no es narco si consume coco. Crecí, cambié, todo aprendí un poco. Respeta que siempre hay uno más loco. Respeta que siempre hay uno más loco. Yo no consumo ni tomo, la plata le invierto negocio. Yo no consumo ni tomo, pero que bien que lo rolo. Estoy paseando por New York mientras me miro en tus ojos fumados. Soy como tu pistola porque voy de la cintura y siempre acostado. Gunter, Gunter, me gusta un chico Gunter. Acaricia mi espalda, tu chamber. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu chamber. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, Gunter, Gunter. Acaricia mi espalda, tu thunder. Reloj, pulsera, diamante. Gunter, Gunter, esos nenes no son Gunter. Acaricia mi espalda, tu thunder. Pistola maleante en la calle. Thank you.